Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. La corrupción parece un problema crónico imposible de erradicar. Tan solo en 2022, la corrupción le costó a Colombia más de 50 billones de pesos. ¿Qué se puede hacer para acabar con la corrupción? ¿La hemos normalizado? ¿Cuál es la forma en la que más opera? Para este capítulo hablamos con Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, con Mercedes Ceballos, experta en investigación criminal económica, con Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, con La Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de los Andes, y con los senadores David Luna y Humberto de la Calle. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 88 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Con el paso de los años, es inevitable que uno comience a sentir dolores y a dejar de lado comidas que antes podía ingerir sin ningún problema. Esto pasa especialmente con el sistema digestivo. Me pasó hace poco que invité a un grupo de amigos cercanos y de familiares para un almuerzo de domingo y las restricciones alimenticias hicieron que el menú no incluyera lácteos, alimentos fermentados, alimentos crudos, carnes rojas o fibrosas, frutas o verduras crudas, alimentos integrales, café o té. Entonces el almuerzo tuvo menús diferentes y en algunos casos tuvieron que almorzar caldo de papa. Me sorprendió y preocupó ver que incluso gente joven, o por lo menos menores de 50 años, tuviera tantos problemas gástricos y cuando pregunté resulta que la mayoría tienen que ver con las úlceras a causa del Helicobacter pylori. Si no se le hace conocido este nombre, usted es una persona afortunada y seguramente joven. El Helicobacter pylori es una de las bacterias más comunes en el mundo, vive en el sistema digestivo y según los expertos, más o menos 2/3 de la humanidad la tiene en su organismo. Es la infección bacteriana más común. Este organismo es el responsable del 90% de las úlceras gástricas, pero hay un detalle que especialmente me llamó la atención y es que a pesar de que es una bacteria tan popular, en realidad el número de personas que se enferman debido a esta bacteria es bastante reducido si lo comparamos con la cantidad total de individuos que la albergan en su estómago. Solo entre el 15% y el 20% de las personas que tienen el Helicobacter en su organismo les desencadena gastritis crónica, úlceras pépticas o algún tipo de cáncer gástrico. La prevalencia de esta bacteria es más alta en países en vías de desarrollo y erradicarla, por lo menos del cuerpo humano, se ha convertido en un reto para la medicina porque con el tiempo se ha vuelto resistente a diferentes antibióticos y es que el organismo se ha sabido adaptar a ambientes hostiles. Ahora que lo pienso, el Helicobacter pylori se parece bastante a otro problema antiguo, difícil de erradicar y que se ha adaptado a posibles soluciones, la corrupción. Especialmente en Colombia, la corrupción se ha comportado como una bacteria que ha logrado mutar y hacerse resistente a la mayoría de controles, que serían los antibióticos, y persiste amenazando el bienestar del país. Pienso, por ejemplo, en una lista breve de los escándalos de corrupción y es tan larga que no me alcanzarían varios capítulos de este programa para hablar de ellos. Tendría que hacerse una enciclopedia entera. Una corruptopedia. Es tan así que ya hasta tenemos un glosario propio como los famosos carruseles, que solo de esos hay varios. El de pañales, el de la contratación, el de la hemofilia, entre muchos otros. Tenemos tan interiorizada la corrupción que se ha hecho común entre los votantes frases como «No importa que robe, lo importante es que haga algo». Esto se hizo notorio en junio del año pasado, cuando las calles de Sahagún, Córdoba, se llenaron para recibir en medio de un carnaval al exsenador Bernardo Ñoño Elías, luego de quedar en libertad condicional por colaborar con la justicia luego de pasar 5 años preso por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos y tener encima una condena por soborno y tráfico de influencias. Esto no sorprende, especialmente en un país donde la corrupción parece ser la norma en el mundo político e incluso en el privado. Yo sé que no es justa la comparación, pero en el día a día también se ven actos de corrupción, como sobornar a un agente de tránsito para que no ponga una multa o pagarle a un gestor para sacar el pasaporte. ¿Hemos normalizado la corrupción? Le trasladé esta pregunta a Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, y esto respondió. Yo creo que no, mi impresión general es que no, a ver, no es que haya una normalización del problema de la corrupción, yo percibo más bien lo contrario, es decir, yo percibo una enorme y creciente sensibilidad social hacia los problemas de corrupción y muestra a ellos lo que está pasando, digamos, cualquier evento de corrupción, y esto quizás no pasaba antes, es otro de los efectos también del debate en las redes sociales, genera un impacto enorme en la deliberación pública. Creo que hay un cambio importante también, y es que al ser un gobierno de izquierda, bueno, la izquierda se está exponiendo y se expone a los problemas de corrupción que tradicionalmente acusó en la derecha. Y la izquierda, como gobierno, se enfrenta a desafíos relacionados con la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en los temas de nominación de cargos, que es la gran responsabilidad que, por ejemplo, tiene un presidente de la República. ¿Quién nomina para estar a cargo de enormes entidades y de presupuestos? El problema de la corrupción en Colombia tiene que acarrear también una discusión institucional. Esto es un tema que, por ejemplo, tiene vigencia cuando hablamos acerca de la propuesta que yo no comparto de eliminación de la Procuraduría. Es decir, en un país con niveles de corrupción como los que tiene Colombia, no solamente no deben desaparecer entidades encargadas de esta lucha, sino que al contrario deberíamos estar pensando en una infraestructura institucional para combatir la corrupción. A pesar de los últimos casos de corrupción conocidos en entidades como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y los cientos de otros casos como el de Centros Poblados, el de las marionetas o de Brecht, en fin, el país ha mejorado ligeramente en el índice de percepción de la corrupción hecho cada año por Transparencia Internacional. Esta medición es el ranking de corrupción más utilizado en el mundo y califica los niveles percibidos de corrupción en el sector público de cada país, de acuerdo con las opiniones de expertos y empresarios. En la medición de 2023, presentada este año, Colombia obtuvo 40 puntos en la escala de 100, en la que 0 significa altamente corrupto y 100 muy limpio. La puntuación del país ha mejorado desde 2018, cuando tuvo 36 puntos. La posición del país en el ranking global también mejoró y pasó del puesto 91 al 87 entre los 180 países evaluados. Pero ese ascenso en la lista no es necesariamente porque el país se perciba menos corrupto, sino porque algunos países como Tanzania, Surinam y Guyana, con los que compartimos la calificación de 39 sobre 100 en 2021, mantuvieron el mismo puntaje del año pasado. Sin embargo, según Transparencia por Colombia, que hace parte de Transparencia Internacional, sigue siendo un resultado insatisfactorio porque existen graves problemas de corrupción que aún enfrenta el país y que menoscaban los derechos fundamentales de gran parte de sus habitantes. Y no es para menos. En diciembre de 2023, María Anaime Barón, auditora general de Colombia, le contó a la revista Cambio que en 2022 la corrupción le costó al país más de 50 billones de pesos. Para dimensionar esto, les cuento que el presupuesto general de la Nación de este año es de 502,6 billones, es decir, la corrupción se lleva casi el 10%. Según la auditora, esa cifra termina siendo mayor porque falta calcular el costo social que acarrea. O sea, no se calcula, por ejemplo, el costo de que niños y niñas no sean alimentados de manera correcta por los constantes robos a los planes de alimentación escolar. Un documento publicado por el Banco de la República en 2022 encontró que el número de sanciones disciplinarias a servidores públicos registradas entre 2003 y 2020 tuvieron un pico entre 2011 y 2018, oscilando entre 1.200 y 1.400 cada año, pero en 2019 comenzó una caída que quedó en menos de 600. Quiero que presten atención a esta cifra que les voy a dar a continuación. Según un documento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre 2010 y 2023 se registraron 57.582 denuncias de corrupción. Esto significa casi 13 denuncias de delitos contra la administración pública cada día en los últimos 13 años. De esas denuncias, el 93,9% permanecen sin condena, el 89,7% no han sido resueltas en sentencias judiciales que establezcan a uno o unos culpables, y el 77,5% están en fase preliminar de investigación formal o de juicio, o sea que ni siquiera se han comenzado a investigar. Estos números son escandalosos porque hablan de altos niveles de impunidad, es decir, que se aplica justicia a casos de delitos asociados a la corrupción en un tímido 6%. Y esto es no solo preocupante, sino que tiene sentido si se mira que el número de denuncias por corrupción ha disminuido dramáticamente, Mientras que en 2016 se hicieron 5.447 denuncias, el número fue descendiendo hasta que el año pasado fueron solo 802. Lo mismo pasa con las condenas por corrupción, que fueron del 9% en 2013 y 10 años después han bajado hasta quedar a menos del 1% el año pasado. Y es que la justicia tiene sus propios tiempos, porque un proceso por corrupción puede tomar hasta 10 años para llegar a una sanción. Es bien sabido que en este país la justicia es paquidérmica, que se toma su tiempo, pero ¿cuál es el rol del sistema de justicia en la solución de la corrupción? Busqué a Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, para que respondiera esta pregunta y esto me dijo. El papel del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción es el papel que tiene el sistema de justicia en cualquier lucha contra el crimen y el delito. La corrupción es una forma de llamar a un grupo de delitos que lo que hacen es dañar los bienes comunes. Los bienes y servicios comunes, dañar la confianza en las instituciones a través del aprovechamiento personal sobre asuntos que son colectivos. La justicia tiene que investigar, fiscalía, y condenar los jueces de la República los actos de corrupción. La justicia también, o la rama judicial, tiene que tener protocolos, programas, manuales, guías para, por un lado, promover la transparencia y evitar y mitigar los riesgos de corrupción en el propio funcionamiento de la rama judicial, fiscalía y jueces de la República. Ya sabemos que es un problema grave, pero ¿qué tanto nos preocupa la corrupción? Según una encuesta hecha por Inbamer en diciembre de 2023, para el 31% de los colombianos encuestados, el desempleo y la economía son su principal preocupación. La preocupación por el orden público y la seguridad ocupa el segundo lugar entre las inquietudes más grandes, con un 24%, y en tercer lugar está la corrupción con 16%. Por otra parte, en enero de este año, el estudio global de Ipsos, What Worries the World, mostró que la corrupción ocupa el tercer lugar entre las preocupaciones de los colombianos, con un 33%, solo detrás del desempleo, con un 41%, y la violencia, con un 38%. Según las encuestas regulares de Inbamer Poll, la corrupción es frecuentemente el problema más alarmante para los ciudadanos. Sin embargo, la legislación actual no ofrece salvaguardas adecuadas para los denunciantes de corrupción ni medidas preventivas contra los delitos vinculados a estas denuncias. Y es que denunciar la corrupción en Colombia no es fácil. Basta con ver el número de líderes sociales y veedores que son amenazados y asesinados cada año por atreverse a denunciar. La lista es larga, pero hay ejemplos frescos como el del veedor Jaime Vázquez, de Cúcuta, quien había revelado videos que dejaban mal parados a concejales de esa ciudad, además de casos de corrupción relacionados con la nacionalización de carros venezolanos y que fue asesinado hace pocos meses. O como el caso de Fabio González y Pablo Bolaños, investigadores del CTI en Buenaventura, que advirtieron que otro funcionario de esa misma institución colaboraba con la mafia para exportar droga y contrabando, y en vez de prestarles atención, fueron trasladados a ciudades lejanas y les abrieron un proceso penal por falsedad en documento público. La OCDE y Transparencia Internacional han instado al país a implementar una ley que resguarde a quienes denuncian actos de corrupción, asegurándoles protección contra represalias de cualquier índole, ya sean físicas, económicas, sociales o psicológicas. Sin embargo, esta sigue siendo una tarea pendiente para el Congreso, que no ha fluido de manera sencilla para gestionar la agenda legislativa. Quizás uno de los ejemplos más tristes y recientes de denunciantes de la corrupción es el del fallecido Jorge Enrique Pizano, el auditor del proyecto Ruta del Sol 2, que falleció en noviembre de 2019 en circunstancias misteriosas. Mientras las autoridades afirman que su muerte fue por causas naturales, su familia cree que fue asesinado. Esto ocurrió tras sus denuncias sobre malversación de fondos en la obra. En noviembre del año pasado, el gobierno radicó un proyecto de ley con su nombre que busca proteger a denunciantes de actos de corrupción. Sin embargo, a día de hoy no ha tenido su primer debate en el Congreso y si no se aprueba en junio, este proyecto de ley se hunde. Pero este no es el primer intento para proteger a los denunciantes de corrupción. Ya en 2019, el entonces presidente Iván Duque radicó el proyecto de ley Pedro Pascasio Martínez, que buscaba proteger a los denunciantes Pero un año después, el viceministro del Interior, Daniel Palacios, solicitó a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que descartara el proyecto por las más de 80 propuestas de modificación que sufrió el texto y por la solicitud del entonces fiscal Francisco Barbosa de examinar la iniciativa en profundidad para proporcionar una opinión más detallada. Según le dijo al diario El País, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, abro comillas, el Congreso no ha querido dar un debate serio sobre este tema. La Cámara de Representantes ha recibido proyectos de ley y no han visto ni siquiera el primer debate. Es evidente que si lo que quiero atacar es la corrupción, debería proteger a quien la denuncia. Cierro comillas. El documento que publicó el Banco de la República sobre corrupción, que mencioné antes, también encontró que a principios de la década de 2010 se observó un aumento significativo en los indicadores objetivos de corrupción y concluyeron que este hecho pone en duda la eficacia de las leyes implementadas recientemente para combatir la corrupción. Veo todo esto y me pregunto, ¿bastan los proyectos de ley para acabar con la corrupción? Le hice esta pregunta al director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández. Las leyes no son suficientes para acabar la corrupción. En Colombia y en general en América Latina se han creado muchas normas anticorrupción en las últimas décadas. Pero estas normas tienen dos problemas. Primero, que muchas se quedan sin implementación suficiente. Y segundo, que varias leyes dejan abiertas grietas por las cuales se sigue colando la corrupción. Tampoco hemos logrado evaluar si más normas ayuda a tener menos corrupción o si tal vez estamos cayendo en un exceso de regulación que incluso podría favorecer nuevas irregularidades. A pesar de todo esto, es importante reiterar que las leyes sí son necesarias para enfrentar la corrupción, pues las normas son las que nos permiten tener instrumentos para prevenir y atacar esta problemática desde la legalidad y no por fuera de los marcos democráticos. Pensar que podemos combatir la corrupción por fuera de la legalidad conlleva el riesgo de manipular la bandera anticorrupción para favorecer actuaciones autoritarias y antidemocráticas. Más allá de esto, necesitamos estrategias más ambiciosas y efectivas para enfrentar la corrupción, que combinen leyes robustas e implementación efectiva, así como mayor liderazgo público y compromiso de instancias no estatales como el sector empresarial y la sociedad en su conjunto, hasta el punto de asumir que ser corrupto no es normal. Como si fuera poco, tenemos que añadirle un nuevo elemento al problema de la corrupción y es el narcotráfico. Y es que la guerra contra las drogas atraviesa al país por todos lados como una herida total y la corrupción es una de las formas en las que logra mantenerse a flote. Benjamin Lessing es profesor asociado de ciencia política en la Universidad de Chicago. Él estudia el conflicto criminal, es decir, la violencia organizada que involucra a grupos armados que no buscan el poder estatal formal, como los carteles de la droga, las pandillas carcelarias y los paramilitares. A él se le debe algo conocido como el trilema de Lessing, que reza que es imposible atacar el narcotráfico, la corrupción y la violencia a la vez. La explicación es que si se reprime el tráfico de drogas, sube el precio de los sobornos y los funcionarios tienen más incentivos para corromperse. Mientras que si se lucha contra la corrupción, los narcos pueden recurrir a más violencia para mantener su negocio. La sola figura de Pablo Escobar en el Congreso, el asesinato de Luis Carlos Galán o el mismo proceso 8000 son ejemplos de que solucionar la corrupción sin solucionar primero el problema de las drogas va a ser muy difícil. En 2021, Transparencia por Colombia publicó el informe Lucha contra la corrupción y lucha contra el narcotráfico en Colombia. Encontró a través de entrevistas que a las instituciones encargadas de enfrentar de forma estratégica la lucha contra el narcotráfico, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Transparencia y Departamento Nacional de Planeación, no habían integrado la lucha y el fomento de la transparencia y la integridad en las políticas de lucha contra el narcotráfico, ni en acciones concretas y estratégicas de las entidades que trabajan en el sistema. Y también encontró que, además de atacar la cadena de producción del narcotráfico, es necesario también impulsar acciones en ámbitos altamente asociados a la corrupción, como el lavado de activos. La violencia y el conflicto armado también han sido determinantes para que la corrupción siga rampante. Y así como se dice que echa la ley, echa la trampa, algo similar pasa con la tecnología y la corrupción. Durante un encuentro de la Alianza Mundial de Enemigos de la Corrupción del Banco Mundial, se destacó que la administración de documentos digitales está simplificando la malversación de fondos, la perpetración de crímenes económicos o contra el patrimonio, la usurpación de activos o la desaparición de pruebas en investigaciones contra el fraude. Le pregunté a Mercedes Ceballos, auditora forense y experta en investigación criminal económica, ¿cuál es el rol de la tecnología en la lucha contra la corrupción? Esto me contó. La tecnología juega un rol muy importante en la prevención de la corrupción pública y privada. Hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten anticiparnos a las conductas corruptas que puedan cometer personas naturales o jurídicas dentro de un entorno tecnológico. Casi como que predecir algún tipo de conducta a nivel de los sistemas de información es hoy posible a partir de la analítica de datos de la inteligencia artificial y del perfilamiento psicológico de los individuos que son más proclives a cometer conductas corruptas. Esta información que nos entrega la tecnología a partir de diferentes entendimientos tecnológicos y herramientas de investigación criminal, podemos usarlas en la prevención de la corrupción. Es importante que las empresas públicas y privadas conozcan estos mecanismos y los incluyan en sus mecanismos de prevención de la corrupción. Quizás una de las formas más comunes en las que se mantiene este problema es en la política electoral en sus diversas variedades. Y es que hay todo un aparato para que la maquinaria de la corrupción se mueva, aunque más parece una pirámide. Me refiero más exactamente a la compra de votos, ya sea a cambio de plata o de puestos y contratos. Se requiere de políticos que conozcan el funcionamiento del Estado, de su burocracia y los huecos legales en los que se refugian para dar contrato por aquí a cambio de 1,000 votos en la Junta de Acción Comunal, o de un contrato en una secretaría o un ministerio a cambio de movilizar personas para votar, en fin. Las técnicas se han refinado cada vez. La muerte del fallecido político Mario Castaño dejó ver cómo funciona ese andamiaje de la corrupción política. El diario El País reseña este caso muy bien. En junio de 2023, Castaño fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión por concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, concusión y estafa. Según relató el medio español, Castaño estaba al frente de un sistema complejo que manipulaba la asignación de contratos públicos. Entre 2020 y marzo de 2022, las investigaciones muestran que este político tuvo influencia en la entrega de contratos estatales por un valor de 43 mil millones de pesos, aproximadamente 10,2 millones de dólares, y siempre recibía pagos por hacerlo de manera indebida. Tenía control sobre diferentes organizaciones, como el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, los Ministerios del Interior y Deporte, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación del Chocó, el SENA, afectando proyectos en varias regiones de Colombia. Servir como intermediario entre alcaldes y gobernadores para recibir dinero ha sido una técnica vieja. De hecho, en 2022, periodistas de Blue Radio denunciaron con testimonios de mandatarios locales que funcionarios de la Contraloría pedían coimas de entre 1 y 2% a cambio de engavetar o autorizar proyectos de OCADPAS. Los sobrecostos son otra táctica tradicional de corrupción y de este hay un ejemplo más fresco, el de los famosos carrotanques de La Guajira. En enero de este año, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció la entrega de 40 carrotanques para abastecer de agua a varias comunidades de La Guajira. Poco tiempo después, se observaron irregularidades en los precios y Sigla W reveló sobrecostos de hasta 20 mil millones de pesos en un contrato que ascendía a 46 mil millones. Y podría pasar horas haciendo un recuento de los escándalos por corrupción de cada gobierno, pero se me acaba el tiempo de este capítulo. Transparencia por Colombia, sí, otra vez, publicó su informe Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia 2016-2020. El documento es bastante interesante porque precisamente muestra el cableado de los métodos de corrupción. Por ejemplo, encontraron que el gobierno nacional es la entidad más afectada por hechos de corrupción, 32%, seguida de las alcaldías, 27%, luego el sector privado con un 12% y las gobernaciones, 11%. Pero más allá de esos números, el dato más importante es este. Más de 14 millones de personas fueron afectadas directamente por la corrupción. En su mayoría, quienes se ven perjudicados directamente son niños, niñas y adolescentes, seguidos por los estudiantes y la población vulnerable socioeconómicamente. Ah, y una ñapa. En ese periodo entre 2016 y 2020, se perdieron 13,67 billones de pesos en casos de corrupción, 3 veces los recursos que se destinaron para la atención a la primera infancia en el Presupuesto General de la Nación en 2020. El dato de que los gobiernos nacionales son los más afectados por la corrupción los cruza con distintos escándalos que han tenido funcionarios cercanos a los presidentes e incluso directamente a los presidentes, y uno no puede dejar de preguntarse, ¿es posible en Colombia que un presidente sea juzgado por corrupción? Le trasladé la pregunta a los senadores Humberto de la Calle y David Luna. Claro que mecanismos para juzgar a los presidentes en Colombia existen, y no solo por corrupción, por cualquier otro delito, y no solo por delitos. La Constitución prevé que se puede destituir un presidente por indignidad, que es un concepto mucho más amplio. Luego, el problema no está en las normas. Lo que pasa es que en la práctica el sistema ha significado que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la que le presentaría a la Cámara la propuesta de acusar a un presidente ante el Senado, pues vive cooptada por el Ejecutivo, lo que pasa en general con el Congreso. Entonces estamos en una situación un poco entrampados. Mecanismos sí hay en la ley escrita, pero en la práctica no hay confianza en el Congreso, la incidencia del Ejecutivo es muy grande, de tal manera que paraliza los juicios, lo cual para los colombianos en general, con mayor o menor razón, ha significado que la impunidad frente a los altos gobernantes es enorme, y para muchos, creo yo, la conciben como algo que en las actuales circunstancias es imposible de modificar. Pero por supuesto que en Colombia es posible que un presidente de la República sea investigado, acusado y condenado por corrupción o por cualquier otro delito. La Constitución del 91 contempla con absoluta claridad cuál es el procedimiento para hacerlo. Es más, en el pasado se han hecho juicios políticos. Recordarán ustedes el del presidente Samper, que fue investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que su caso llegó hasta la plenaria de la Cámara, pero la plenaria decidió no acusarlo ante el Senado de la República para que lo juzgara. Entonces, me parece a mí que es importante recordar la historia, y me parece a mí que es muy importante conocer, en este caso, la normatividad constitucional. Esto no es coyuntural, no se trata de que sea el presidente Gustavo Petro el hoy presidente, o que sea de izquierda o de derecha. Se trata de que puedan haber tanto pruebas como, por supuesto, investigadores, en este caso representantes a la Cámara, con los pantalones suficientes y con la conciencia limpia para poder tomar decisiones en derecho, no en política. Y en ese sentido, pues, quien tiene la palabra son los representantes a la Cámara que hacen parte de esa comisión de acusaciones. Hace poco, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez reflexionaba en una columna de opinión sobre este problema. El Ministerio del Interior, la DIAN, el Consejo Nacional Electoral y otras instancias ya cuentan con herramientas suficientes para combatir la corrupción. Lo que se requiere para llegar al fondo del problema es más voluntad política. La corrupción en Colombia ha mostrado una disminución, al menos en percepción. Sin embargo, sigue costándonos recursos para la educación, la alimentación de niños y niñas y el agua de los más sedientos, pero también las vidas de quienes se atreven a denunciar. Es tanta que no me alcanza media hora para hablar de ella. La desilusión de los colombianos con la política tradicional está apenas justificada. Pareciera que no hay partido político ni gobierno que no haya sido salpicado por la corrupción. Sin embargo, es una lucha en la que no podemos bajar los brazos, aunque la corrupción muestre estar en todos lados y generar resistencia, como el Helicobacter pylori. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 88 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.